En este caso, al informar a la gente, no solamente a los medios, pero al lograr oponer al terror y a la mentira, fundamentalmente a la mentira, lo que estaba rondando, la verdad, y una verdad rigurosa, una verdad estudiada, a través de un periodismo que tenía mucho rigor documental, un periodismo que no tenía consignas, que era el que se ejercía a través de ANCLA, es decir, pensaba que esto podía tener un efecto mucho más importante. Al mismo tiempo que la función fundamental de ANCLA en este aspecto para romper el bloqueo informativo era la divulgación de información cierta, verdadera, rigurosa, el otro objetivo de la agencia era actuar como un instrumento de contrainteligencia, es decir, buscar que las informaciones que se dieran, siendo absolutamente veraces, se las planteara de tal modo, y se las produjera de tal modo, y se las eligiera de tal modo, que provocaran contradicciones en los sectores de poder.